Nuestro objetivo es llegar a todos los hogares del mundo, compartir el misterio de una manera natural, pero sobre todo mostrando la otra cara del misterio, porque queremos que de una vez se deje de relacionar el misterio con el miedo. Esa es una de nuestras metas. Con la ilusión, la capacidad de trabajo, pero sobre todo con un gran equipo profesional. Con nuevos colaboradores, nuevas secciones, investigaciones elaboradas por nuestro equipo de investigación documental y, claro, una creatividad sin límites para dar a nuestros oyentes una experiencia única e irrepetible. Pues cada 7 días viajaremos en una gigantesca esfera que nos hará recorrer este mundo y otros, y exploraremos los lugares más remotos. Hablaremos de historia, de parapsicología, de ufología, de ciencia o actualidad. En definitiva, buscaremos el misterio allá donde esté. ¿Qué es un círculo en 3 dimensiones? Una esfera. Exacto, un agujero esférico. ¿Pero quién lo ha puesto ahí? ¿A quién se lo tenemos que agradecer?